mi corazón. Me has condenado y no. No sé qué te hice yo. No haces eso, carnal. Es imposible esa misión.